nunca es tarde. El capitalismo se renueva cada vez que está en dificultades, para redactarse y lucrar de nuevo, y entre tanto se lleva entre las patas a pueblos y comunidades rurales, a barrios urbanos, repletos de nadies, los mismos que describe Eduardo Galeano en su escrito, a lo que la crisis alimentaria y ahora esta recesión económica más generalizada les pega con toda su violencia, porque son los más desprotegidos de este modelo. El Estado entrega el territorio a transnacionales, los medios silencian y las leyes despojan. La respuesta a la resistencia es llamar a los que se organizan, o mejor dicho, señalarlos, como terroristas y presentar un discurso democrático y civil. ¿Qué quiere el gobierno? Que vuelva el silencio, limitando las formas de protestar. La semana pasada se realizó la segunda reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior, más precisamente el día miércoles, donde ministros provinciales, las fuerzas federales y las policías de cada jurisdicción del país discutieron medidas para frenar las futuras protestas sociales. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, escuchaba en esta reunión la palabra represión y la modificaba por control de la protesta social, directiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar tomas de predios y corte total de rutas y calles. Córdoba, Santa Fe y Corrientes no firmaron el discutido protocolo que impulsaba Nilda Garré. En cambio, Salta, Santiago del Estero, Misiones y Jujuy reclamaron reglas claras para actuar y solicitaron respaldo de las autoridades nacionales. Acción directa a la represión. Acción que impulsa la mandataria, por ejemplo, cuando solicitó los piquetes en la vereda. Queríamos articular esfuerzos porque los ciudadanos pagan los sueldos de ambas policías y de todos nosotros. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es lograr el mejor rendimiento para que cada uno tenga sus competencias y creo que lo vamos a poder lograr de la misma manera que la jurisdicción en la calle. Quiero decir esto porque siento necesidad como presidenta de decirlo. Pueden parecer cosas pequeñas, pero hacen a la vida cotidiana de nuestros vecinos, de los ciudadanos que habitan la ciudad de Buenos Aires. Y el control también de sus calles y del orden corresponde también a la policía del gobierno de la ciudad, porque por eso uno tiene que pedirle permiso al gobierno de la ciudad cuando tiene que hacer un acto. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica, a donde tiene que llegar. Si somos un trabajador al que la patronal no le paga el sueldo que le tiene que pagar o está en una situación precaria, bueno, vayamos a denunciarlo al ministro de Trabajo, si es un ministerio de Trabajo que se ha hecho cargo siempre, No somos neutrales, todos lo saben, no somos neutrales. El Parque Indoamericano reflejó la no diferencias que hay entre la gestión del gobierno nacional y el de la ciudad, a cargo de Mauricio Macri. Y esto se puede observar al escuchar las palabras de Aníbal Fernández, cuando, micrófono abierto, mencionaba la decisión del gobierno nacional respecto a lo que estaba sucediendo en el Parque Indoamericano el año pasado. Llegamos a un acuerdo que lo que acaba de plantear Rodríguez Larreta respecto de la ciudad para nosotros es una decisión desde el punto de vista nacional. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, de ninguna manera. En ninguno de los planes tendrá derecho a acceder a la vivienda aquel que tome o usurpe un terreno, vuelvo a insistir, público o privado. No solamente nos detendremos en ese punto, porque aquel que usurpe o tome un terreno público o privado, aparte de no tener derecho de formar parte de un plan de viviendas, ya sea el plan federal o el plan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, o acceder en tiempos futuros a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Con lo cual, las condiciones son las de discutir las cosas en el ámbito que correspondan y no ser beneficiados bajo ningún punto de vista por presión alguna, mucho menos en términos de tomar un espacio, vuelvo a insistir, ya sea público o privado. Los síntomas represivos estatales se profundizaron cuando organizaciones de derechos humanos, trabajadores y delegados gremiales presentaron el día martes, es decir, un día antes de esta reunión de Lenín Lagarré, donde se formalizó este protocolo, que en definitiva es trasladar en documentos institucionales lo que mencionaba Aníbal Fernández en el audio que escuchábamos. Estos síntomas se profundizan cuando se denuncia por parte de estas organizaciones de derechos humanos, trabajadores y delegados gremiales, una denuncia penal en el Juzgado Federal de Norberto Alzarbide, donde dejaron al descubierto tareas de inteligencia ilegal sobre movimientos sociales y políticas efectuadas por Gendarmería Nacional en los últimos 3 años. Para que te quede aún más claro, los gendarmes se infiltraron más de una vez de civil, identificaron a los líderes de diversas protestas, sacaron fotos y filmaron. Luego elaboraron actas que se asemejan a los partes de inteligencia que hacía la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Se marca la ideología política de las personas que protestan y el rol de cada uno de los que representan a cada organización. También los gendarmes se infiltraron en reuniones donde los delegados de CRAF, y así lo mencionaba Javier Hermosilla cuando hablaba con nosotros el martes pasado en Recorte Informativo, decidían las medidas a tomar en el marco de reclamo de la reincorporación de empleados. Las fuerzas de seguridad se anticiparon a esa protesta. Los documentos revelan la existencia de un centro de reunión de información, esto es un documento presentado en la justicia, y de una base de datos de la gendarmería ubicado en Campo de Mayo, en la que se encarga de documentar el historial de cada militante o sindicalista. Además de estar prohibida por ley de seguridad interior la infiltración en protestas de corte político o gremial, es ilegal sacar fotos desde que se dictó la resolución 38/2003. Y mientras me informaba de esta denuncia y escuchaba nuevamente la entrevista con Javier Hermosilla, recordé el momento que los trabajadores del Correo Argentino, sucursal Moreno, realizaban un corte aquí en Acceso Oeste, donde una fuerte presencia de gendarmería estaba en el lugar, pero también sacaban fotografías, y esto sucedía cuando realizábamos una nota con Pablo Lopardo, integrante de ATE. Este gobierno que se dice nacional y popular, por todos lados los trabajadores vemos cómo nos apretan, mirá, ahí están, nos están sacando fotos desde muy cerca, seguramente te van a pedir el nombre y lo demás. Bueno, esto es dentro de este marco, lo que es, pretende este gobierno nacional con respecto a los reclamos que hacen los trabajadores. Reprimirlos, procesarlos, digo, como es el caso de muchos de nosotros. Cintia, ahora vamos a hablar con Rodrigo Moroso, pero primero vamos a consultar al oficial. Oficial, ¿por qué saca fotografías? Somos de FM Moreno 90.1, ¿nos puede decir? Bueno, solamente a los camiones de gendarmería que están operando sobre el operativo. Pero vi que estaba sacando fotos. No, al operativo, mire. Si te estás viendo, estamos sacando al operativo. Pero no a la... No. Estamos trabajando como usted. Yo también estoy trabajando, oficial. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedía hace 2 meses atrás, aquí en Moreno. Es evidente el mensaje del gobierno, que es claro, si te manifestás por tus derechos, gendarmería te espía. Es parte del pacto social que propone el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es parte de la matriz que enciende un mecanismo de artificios y mentiras en el proceso electoral y nos hacen creer que tenemos el control, mientras tanto el orden por el orden prevalece para que nada cambie y todo siga igual. Los estímulos al consumo, para que la macroeconomía se mantenga a flote en medio del temporal capital, se aceleran. La implementación de medidas de contención clientelar generan la sensación de que el acceso al consumo es igualador social. La idea es clara, perpetuar la alianza policlasista, porque este gobierno es policlasista. Seguir siendo reformista y hacer creer que tiene rasgos revolucionarios. Las máscaras comienzan a caer. La represión al pueblo conde, el compañero nacional y popular y Franz, que gobierna Formosa. La soberanía territorial inyectada a los movimientos sociales que expresan reivindicaciones campesinas y las que se oponen a la lógica del agronegocios. el silencio ante la muerte de Mariano Ferreira, asesinado por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, o el silencio ante la voz que se atreve a denunciar a la Barrick y a Gioja, son parte de un silencio que llaman algunos, canallas, contradicciones. El ropaje es el mismo, capitalismo serio y conservador. La ficción y la falacia responden a un modelo de negocios, enriquecimientos de unos pocos y corrupción que pasa desapercibida. Dan como resultado a la mentira convertida en verdad. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera, cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Tratan de convencernos de que aquí no pasa nada. Mientras la ciudad muere, hay quien ya clama venganza. Se empeñaron en matarnos la ideología. Y no contentos, ahora mandan sus perros de cacería. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco, toque de queda y refugios que arden. Respondamos antes de que se haga tarde. O quizás un día despiertes y no haya nadie a quien mirar a los ojos para contarle. No hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Con miedo a ¿estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. En Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.

compran el discurso del progreso por parte del Estado, algo que se reproduce, esa matriz, en todas las provincias, y en la que pareciera que cada vez que uno lucha por el medio ambiente, por los bienes comunes, termina siendo antiprogreso. Y así luego lo va a explicar Claudia Freire, que es integrante de la Asamblea Ciudadana de Mendoza, pero en primera instancia nos relata cómo comenzó la lucha contra esta mega minería que se quiere instalar en la provincia de Mendoza. En Mendoza, básicamente, nosotros actualmente estamos en un periodo, podríamos decir, en una especie de impasse, ¿no? Porque venimos de un año muy, pero muy intenso de una lucha contra la instalación de un proyecto minero, proyecto minero San Jorge, que se quería instalar en Uspallata. Es un emprendimiento de tipo minero metalífero, ¿no?, de extracción de cobre, básicamente, y oro, que iba a afectar directamente a este valle, que es un valle cordillerano, pero la movilización nuestra, más que nada, tiene que ver con la defensa del agua. Es decir, el tema de la megaminería es un problema que se nos viene encima. Tenemos la constancia de esto que está sucediendo a lo largo de toda nuestra cordillera, ¿no? Tenemos con los hermanos de Catamarca, los de La Rioja, San Juan, que ya está absolutamente sumida en este problema. Nosotros Mendoza tenemos la ventaja de que aún no se nos ha instalado la megaminería metalífera, y este primer emprendimiento logramos rechazarlo con la presión popular y a lo largo, como les digo, de un trabajo de todo el año, de estar ahí pendientes, de estar haciendo este trabajito de hormiga con la comunidad para que la gente entienda y sepa que estamos luchando todos juntos por todos. No somos solamente las asambleas, sino que ahí estamos todo el pueblo, ¿no? Porque si esto pasa, digamos que si entra la megaminería metalífera en Mendoza, el agua está en peligro y el agua es de todos, ¿no? Aparte, bueno, de las otras implicancias que trae la megaminería metalífera a cielo abierto, que es el uso, por ejemplo, de sustancias tóxicas como el cianuro o como xantato, porque en el caso de San Jorge no iban a usar cianuro, sino xantatos. Pero es tan altamente contaminante como el cianuro, o sea, a efectos es lo mismo. Y el pasivo ambiental que queda es exactamente el mismo que con la utilización del cianuro. Es decir, no solo la utilización de agua, sino la posterior posible contaminación. Y en Mendoza, que el agua es tan querida, es decir, nosotros en Mendoza tenemos una cultura del agua desarrollada, a partir de que somos una provincia que existe gracias al agua, ¿no? Porque es una provincia muy seca. Y todo lo que se ha hecho ahí es esfuerzo humano, digamos, con el agua, ¿no?, de su lado. Entonces no podemos entender que hoy nuestras fuentes de agua estén peligrando por la instalación por la posible instalación de estos megaemprendimientos en las nacientes de los ríos, porque ¿dónde se instalan? En la cordillera, que son nuestros tanques de agua. Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando. La Unión de Asambleas Ciudadanas es un espacio de encuentro y organización de asambleas socioambientales y organizaciones autónomas que luchan y resisten frente al avance de las megaminerías, las pasteras, las represas, las petroleras, los monocultivos, los agrotóxicos, la deforestación de bosques, la contaminación urbano-industrial, la destrucción de los humedales, los megaemprendimientos inmobiliarios, los planes de integración para el saqueo, la privatización y extranjerización de la tierra, la expropiación de territorios a comunidades originarias, la criminalización y judicialización de la protesta social y la militarización de los territorios en conflicto. Se construye como un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias de lucha, articulación y construcción de estrategias colectivas y de acciones conjuntas contra las políticas de recolonización y en defensa de los bienes comunes naturales, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Así lo comprende la integrante de esta Asamblea Ciudadana de Mendoza, Claudia Freire, que va a mencionar con lo que se enfrentan, porque intentan romper la matriz de la política representativa, que tiene mecanismos de artificios, que se ve en el proceso electoral, donde bien lo señalábamos al inicio del programa, se aplica por parte de la estructura el orden por el orden mismo, esa idea que la menciona en sus teorías Weber y que prevalece en la actualidad. Esto es, el orden no tiene explicación, tiene que haber orden en la estructura para que nada cambie y todo siga igual. La integrante de la asamblea va a mencionar que cuando se enfrentan a esta matriz que impulsa cada proyecto, por ejemplo, de la mega minería como parte del progreso, empiezan a catalogar a los luchadores y a los vecinos que se organizan. Y así lo explicó el día sábado Claudia Freire cuando hablaba con nosotros, integrante de esta Asamblea Ciudadana de Mendoza. De hecho, a nosotros nos llaman ambientalistas y nos llaman antiprogreso. Es decir, se supone que nosotros nos oponemos al progreso. Nosotros no consideramos que esta sea la idea cabal de progreso. No creemos que solamente el dinero sea el progreso. No creemos que el dinero signifique desarrollo. Creemos que, a ver, el desarrollo implica estar bien, una mejor calidad de vida para todos los seres humanos que compartimos un espacio. No significa que unos pocos tengan obtengan beneficios, ¿no? Beneficios sobre todo de rentas, y otros tengamos que quedarnos con los pasivos ambientales, con una calidad de vida exigua y con una posibilidades muchas veces para muchos pueblos que ya lo están padeciendo, nulas, ni de desarrollo, ni siquiera te diría de desarrollo, de seguir viviendo, la imposibilidad de seguir existiendo. Entonces, este modelo de desarrollo que se ha impuesto desde afuera, desde el mismo propio gobierno, porque el gobierno habla de desarrollo en estos términos, nosotros nos encontramos con que mucha gente de común y corriente que no participa de estos movimientos tiene esa idea, de alguna manera la reproduce. Entonces este trabajo de hormiga es el único que nosotros encontramos, por más que sea costoso y trabajoso, de conversar con cada uno de nuestros vecinos, explicarles qué es lo que pasa, y bueno, y de a poco, la experiencia nuestra es muy buena al respecto, porque hace más o menos 4 años. Que estamos, por ejemplo, sobre todo con este proyecto, ¿no? En la segunda hora, después de nuestro compañero Juan Ledesma, que vendrá con la columna antirrepresivo, como todos los martes aquí en esta radio recuperada, vamos a estar escuchando la palabra de los vecinos del ingenio Ledesma, que se enfrentan a esta estructura empresarial. Y también vamos a estar escuchando la palabra de Carolina, que es integrante de la Comisión de Semillas de la UAP, que va a explicar cómo enfrentar la monopolización de las semillas por parte de las grandes empresas que manejan el negocio. Esto lo haremos luego de la columna antirrepresivo de nuestro compañero Juan Ledesma, que estará aquí en los micrófonos de la 90.1, sin antes decirte que podés comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nosotros continuamos con Nunca es Tarde de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Vénganse a juntar tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra libertada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que haría ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos. Como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. La otra vez hablaba con los oyentes y me decían, ¿por qué no pasás nada del mundo de Gazalla o de integrantes de ese espacio que se emitía en Canal 7, el viejo ATC, y donde tenía como cortina el tema Funky de Charlie García, ese mismo tema que era parte del disco Clips Modernos? Y entonces buscamos algo de Juana Molina, que fue integrante de ese elenco del mundo de Gazalla, donde muchos de los humoristas actuales surgieron de ese espacio televisivo, que por mucho tiempo uno podía observar desde la ironía humorística el maltrato burocrático que hay en las oficinas estatales. Uno podía entender lo que sucedía con Soledad, una persona que no era muy social y que siempre tenía pánico al salir a la calle, y podía empezar a entender desde la expresión humorística muchos rasgos de nuestra realidad. Vamos a escuchar a Juana Molina, que en la década del 90, en Canal 13, tuvo su espacio televisivo, en este caso Las Juanas, Juanas y sus hermanas, y vamos a estar escuchando el momento en el que Gladys concursa para ganar algo. Juana y sus hermanas, Juana Molina, en este espacio, para cerrar la primera hora de Nunca es Tarde y luego continuar. Hoy vamos a estar escuchando algunas joyitas musicales, como decían algunos colegas de radios locales, en este caso con Soda Stereo y Los Redondos de Ricota, pero eso será casi al final del programa, donde estaremos escuchando algunos demos de este grupo y este debate que hubo en el rock argentino, que fue Redondos de Ricota y Soda Stereo, pero en realidad pasó más por la gente que por los propios músicos, así que vamos a estar escuchando algunas de esas joyitas musicales. Nosotros continuamos aquí en la 90.1 escuchando a Juan y sus hermanas. Gladys concursa de este modo. Gane, gane y gane. Con todo este hermoso público que nos acompaña y este panel de lujo que ya voy a pasar a presentar. Con todo el humor, con todo el ritmo, porque hoy estamos más apurados que paisano con colitis, como diría mi abuelo. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Hilda, pero me dicen Ili. ¡Vamos, Ili, vieja y peluda! ¿Quién es mi esposo? Su esposo, qué buenos pulmones. Digo yo, Ili, ¿es así para todo? Sí, la verdad que sí. Muy bien, contenta de estar aquí, Ili. La verdad que estoy muy emocionada, porque aparte, bueno, en mi opinión, este es uno de los programas mejores de la televisión argentina. Muchas gracias. Muy lindo y muy merecido por otra parte. No por mí, sino por este magnífico equipo. Gracias. Y ahora vamos al segundo participante. Buenas noches, ¿su nombre? Carlos. Sergio, ¿de qué se ocupa? No, Carlos, bueno, yo estoy estudiando un profesorado de gimnasia expresiva consciente. Pero qué interesante, esta es la gente que viene a nuestro programa, aunque la verdad no tengo la más pura idea de lo que es. Y ahora la participante número 3, su nombre, por favor, querida. Sí, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, si usted se refiere a mi apelativo personal, yo le diría que podría impartírselo ya sea en una, ya sea en dos, ya sea en tres, o la cantidad que requisite para... No, simplemente su nombre, querida, simplemente para su nombre. Para completar mi apelativo completo, ¿no es cierto? Su nombre de pila es suficiente. Y que valga la redundancia. Claro. Entonces, ¿su nombre es? Gladys Susana Nelly Damili de Fernández Pastrana. Muy bien, pero aquí, como estamos entre amigos, la vamos a llamar Gladys, ¿correcto? Gladys, da la casualidad que si bien en mi familia todos me dicen Gladys, y también se da la... coincidencia. La coincidencia, todos gracias, Linda, de que si bien usted me ve aquí como participanta, sí, yo en realidad pertenezco a su colectividad, ya que en un tiempo semanal, sí, yo imparto cierta cultura de cosmiatría o cometología, que es absolutamente inverosímil. Muy bien, muy interesante, pero lo dejamos para después, y querida, porque ahora... a propósito de ello, yo sí quería decirle que la base que le han impartido es muy oleaginosa para el tipo de... de piel. De piel. De todos gracias, modos, Lina. Esto es producto de las luces del estudio. Estamos trabajando, llevando a su casa cultura, juegos y humor. Y vamos a comenzar con el juego de hoy. Todos conocen las reglas. Cuando termino la pregunta, el primero que sabe la respuesta aprieta el botón y se enciende la luz roja, y ese es el participante que contesta. Sí, ¿alguna duda, querida? Sí, una pequeña... duda. Duda. Muy bien. Sí. Dándose el caso de que ya sea uno, ya sean dos, pero nunca más de tres, porque no somos más de tres participantes, ¿no? Sí. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

Estamos acá nuevamente compartiendo la columna antirrepresivo. Sí, ayer lo mencionábamos y hoy nuestras compañeras también en recorte informativo de lo que dejó el informe presentado por Correpi el día viernes en Plaza de Mayo. Y hoy vamos a estar profundizando y hablando con una familiar que integra Correpi porque alarma los datos que están plasmados en este informe y hoy la escuchaba atentamente a nuestra compañera Cecilia Rodríguez explicando lo que le mencionaba María del Carmen Verdú en esta entrevista, que hay casos que fueron apareciendo cuando ya estaba cerrado el informe, así que se sigue ampliando la información. Pero para seguir profundizando sobre este tema está nuestro compañero Juan Ledesma. Sí, hoy la idea es hacer un balance de lo que fue la actividad, un balance junto con un familiar, ya que vemos fundamental esto de ser fluidos en relación a la información que se maneja cada año en cada presentación de los archivos de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, donde este año llegó a más de 3.490 casos, y en ese marco estuvieron los familiares nuevamente en Plaza de Mayo organizados a partir de las 18:30 horas en la jornada convocante del viernes pasado, con una numerosa cantidad de organizaciones que acompañaron. Y bueno, brevemente vamos a estar comunicándonos con Patricia Bolaños para hacer un balance conjunto con ella. Lo interesante este año en particular es que se fueron mezclando algunas modalidades, una muestra artística que fue parte impulsada por Correpi, pero también la participación activa por parte de los familiares de Correpi que fueron diseñando, discutiendo el documento que tuvo lectura en Plaza de Mayo el día viernes. Y ahí está lo interesante de cómo empiezan a organizarse, que es lo que está proponiendo Correpi desde sus inicios, y empezar a tomar conciencia de lo que significa estar organizados y unificados por parte de las familias que se encuentran siempre con el silencio, es decir, con golpear puertas y siempre encontrarlas cerradas cuando buscan justicia. El día viernes hubo mucha presencia por parte de los familiares. ¿Qué se percibía en la plaza? Concretamente se vio un gran número de familiares, no solo de la zona a la que pertenecemos, zona oeste, Moreno específicamente, sino familiares de zona sur, de Fiorito, de otras zonas más cercanas a lo que es zona sur, donde han ido también de a poco organizándose con asambleas, con decisiones colectivas, con armado de afiches, con armado de todo lo que es la propaganda para instalar en la agenda local también de zona sur, que es el gatillo fácil hoy y los casos que se fueron dando en estos últimos meses y cómo continúa la lucha a partir de transformar ese gran dolor en organización y en lucha en la calle. Recuerdo cuando comenzábamos esta columna a principios de este año, comenzamos a profundizar sobre lo que es la represión preventiva y la represión selectiva, estos dos modos que trabaja Correpi. Y el gatillo fácil, bien lo explicaba nuestro compañero Juan Ledesma cuando comenzábamos con esta propuesta radial, es parte de esta represión preventiva. Y lo que nos explicaba es que las familias no solamente se enfrentan con la represión estatal, sino con la depresión, y esto lo hemos señalado en muchas ocasiones, que genera esto de no tener respuestas y enfrentarse a la impunidad. Y el día viernes, en el documento que tuvo lectura en esta Plaza de Mayo, fue parte fundamental el gatillo fácil, porque se denunciaba que es una política de Estado. Y así lo vamos a escuchar, lo que sucedía el día viernes, en esta lectura de documento, un documento consensuado por los familiares que integran Correpi, tuvo lectura y así fue en Plaza de Mayo el día viernes. Compañeros, así como reprimen y persiguen a los militantes, el Estado nos mata casi un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura en las cárceles y comisarías y otros lugares de detención. En estos últimos 12 meses hemos recopilado más de 300 muertes en manos de las fuerzas represivas, que desde que regresó la democracia ya se lograron casi 3.400. En su mayoría todos eran jóvenes, pobres y morochos. Dos tercios tenían menos de 35 años. Esta es la represión que se aplica a diario y de manera sistemática contra los sectores más empobrecidos de la sociedad. Es la que llamamos la represión preventiva. El gobierno peronista de los Kirchner, al que tanto le gusta proclamarse el de los derechos humanos, es el responsable de casi el 60% de las muertes por represión que registra nuestro archivo de casos. la sistematicidad con que se mata con el gatillo fácil y la tortura nos permite afirmar que estamos frente a una política de Estado. Esta represión está destinada a enseñar a los más pobres quién manda. Está destinada a que los hijos de los laburantes se disciplinen, obedezcan y a prevenir que intenten organizarse. En pocas palabras, compañeros, el gatillo fácil y la tortura son el arma para controlar a aquellos que potencialmente pueden cambiar las condiciones de existencia que les impone este sistema de explotación capitalista. En este último año, el gatillo fácil se aplicó en todas y cada una de las provincias del país. Prueba de ello son las muertes de Franco y Mauricio, de tan solo 16 y 17 años, fusilados por la policía en José León Suárez, que reprimió en febrero a los vecinos que se acercaron a un tren descarrilado. O las de Rodrigo Romero y Jesuán Marchioni, masacrados por la Metropolitana en un colectivo porque tenían pinta de chorros. Y ni hablar de Ariel Domínguez, al que un federal le pegó un tiro cuando salía de trabajar en San Telmo. Y todavía siguen diciendo que fue un accidente, compañeros. De nuevo nos quieren hacer creer que hay armas que se disparan solas. Sí, claro, con tanta buena puntería que los disparos siempre entran por la nuca, ¿no? ¿Y qué van a decir de Rosana Leguizamón? La piba de 19 años a la que la policía de Paraná le disparó en la panza. Y su bebé nació herido de muerte y apenas vivió las horas. Y del joven asesinado por prefectura hace 2 meses que intentó pasar cigarrillos en la frontera con Paraguay. Acá en la plaza, en esta plaza, están las familias y amigos de Hugo Arce y Carlitos Vázquez, de Isla Maciel, que tenían 17 y 16 años cuando los ejecutó un cabo de la Federal. Por eso lo decimos una y otra vez, los casos no hacen más que demostrar lo que venimos sosteniendo. El gatillo fácil es una política de Estado. Lo que escuchamos es parte de la conciencia que se reproduce cada vez que hacemos una entrevista con los familiares de víctimas de gatillo fácil, que lo entienden como una política de Estado, no casos aislados. Y así fue claro en este documento que se llevó adelante la lectura el día viernes en Plaza de Mayo. Sí, la importancia de la conciencia, como ya lo han explicado muchos otros familiares que han pasado por acá y con los cuales nos hemos comunicado telefónicamente, que generalmente el primer paso es el juicio, pero como muchos lo señalan, ese juicio para, de alguna manera, demostrar frente a la justicia que es aquella que muchas veces, y la mayoría de las veces, deja en libertad a los asesinos, a los policías, gendarmes, parte de las fuerzas represivas del Estado, que quedan generalmente en libertad, no termina ahí. La pelea no termina en el juicio, empieza y continúa por la conciencia y la organización y la lucha en la calle. Mucho hemos dialogado aquí de las detenciones arbitrarias, la gran herramienta de la represión preventiva, dice Correpi a través de sus documentos, y vamos a estar escuchando el fragmento de este documento que tuvo lectura en la Plaza de Mayo sobre el operativo Centinela. Y hoy mencionábamos al inicio del programa lo que han denunciado organizaciones sociales y políticas y trabajadores sobre cómo Gendarmería se infiltró más de una vez de civil, identificó a los líderes de diversas protestas, sacaron fotos y filmaron para luego elaborar actas que se asemejan a los partes de inteligencia que hacía la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Nilda Garré, en el momento que se lanzaba el operativo Centinela, mencionaba: es el momento de sacar al Estado a las calles. Y así lo observamos de verde todo el tiempo en diferentes puntos del conurbano bonaerense. Escuchamos el fragmento de la lectura de Correpi respecto al operativo Centinela. Desde fines del año pasado, bajo el llamado operativo Centinela, 6.000 gendarmes están controlando el conurbano. Desde junio de este año, 2.500 gendarmes y prefectos patrulla los barrios del sur de la ciudad en el marco del operativo Unidad Cinturón Sur. Así, el gobierno K, con todo el consenso generado y mediante el Ministerio de Seguridad que comandan Garré y el CELS, logró lo que ningún otro gobierno había podido hacer hasta ahora: militar los barrios pobres de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Si a todas las fuerzas represivas le sumamos la nueva policía vecinal, en febrero de 2012, los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires seremos vigilados por 18.000 asesinos a sueldo. Entonces, y para que quede claro, sin contar a los 32.500 agentes de seguridad privada, tendremos uno de los índices de policía por habitante más alto del mundo. Sí, compañeros, hasta superaremos a ciudades como Nueva York y Londres. Pero la policía también actúa con las espaldas bien cubiertas, hay que decirlo. No debemos olvidarnos que los verdugos de toga, que con el código en la mano, cumplen su rol, que es garantizar la impunidad de los represores. Este año, la justicia garantizó la absolución del asesino del Kunki Méndez, fusilado en Rafael Castillo en el año 2010. Los jueces consideraron que el policía hizo un acto de servicio cuando asesinó al pibe, que no tenía otra cosa encima que un encendedor. Al policía Bencardino, del grupo Halcón, que fusiló a Camino Pérez en Gregorio de la Ferrer, ni siquiera se molestaron en llevarlo a juicio. Con un procedimiento abreviado, le garantizaron la pena mínima de 10 años y 8 meses. Bencardino remató a Camilo de un disparo en la nuca cuando lo tenía reducido en el piso. El grave delito que cometió el pibe fue haberle pedido unas monedas al hijo del oficial. Este año, a fuerza de organización y lucha, conseguimos condenar a algunos de los verdugos de nuestros pibes. Pero aún en esas sentencias queda claro cómo se esfuerzan los jueces por protegerlos. El oficial Ayunta, otro policía del grupo de CON, que fusiló a Christopher Torres, apenas si fue condenado a 12 años de prisión. Y como la policía tiene buen concepto, lo dejaron libre mientras apela la sentencia. Otra muestra de la protección judicial a los asesinos del régimen es el caso de Oscar Benítez, el policía asesino de Sonia Colman, que apenas iba a pagar unos pocos años a la sombra con la absurda condena de ocho años y medio en prisión que le regalaron. Y hace apenas unas semanas logramos la condena al vigilador privado que mató a Luis Bolaño, un pibe discapacitado de Granbur. Pero la justicia se encargó de darle una pena irrisoria, obviamente en suspenso, y así el asesino se fue a su casa. Que quede claro, compañeros, los jueces y fiscales son parte del aparato represivo. Son los encargados de garantizar la impunidad de los asesinos de uniforme para que queden libres y sigan matando. Y cuando tienen que condenar porque no les queda otro remedio, se esfuerzan por disimular muy bien que esos uniformados son el brazo armado del mismo Estado al que ellos pertenecen. Este gobierno tiene una política digitada de búsqueda de consenso hacia varios sectores de la sociedad. Por eso es que se quieren alzar como un triunfo propio las condenas a los represores de la última dictadura. Entonces, como ya los represores de ayer no les sirven, los cercancelan. Y en cambio, les garantizan la libertad a los asesinos de hoy que nos matan casi un pibe por día. Compañeros, tampoco nos olvidemos del rol que juegan los medios, que se la pasan hablando de la inseguridad y de la delincuencia, pero nunca dicen que los grandes delitos son organizados y regenteados y perpetrados por las fuerzas represivas. La Policía Federal, según datos oficiales, recibe 15 denuncias diarias contra sus hombres, y la bonaerense tiene que despedir 3 policías cada 2 días por los delitos que cometen. Pero eso obviamente no sale en los medios, compañeros. En cambio, jamás dudan titular: muere peligroso delincuente en enfrentamiento cada vez que un policía nos mata un pibe. Claro, después nos enteramos que las víctimas estaban desarmados y que el tiro les entró por la nuca. Esta represión preventiva intenta disciplinar a los sectores de trabajadores empobrecidos y hacerles creer que su destino es de explotación y miseria. Así actúa el Estado para preservar los intereses de los que más tienen. Esta es su naturaleza represiva en una sociedad dividida entre unos pocos ricos explotadores y una inmensa mayoría explotada y pauperizada. Por eso, compañeros, jamás le vamos a pedir nada a este Estado represor y asesino. Jamás. No importa el color del partido político que lo gobierne. Todos matan por igual, porque todos los partidos de la burguesía están para proteger los intereses de los ricos y para reprimirlos a los pobres. No tenemos ninguna expectativa de que las cosas cambien por sí solas o por reforma desde adentro, desde las instituciones. Con lo único que contamos para cambiar este estado de situación es con nuestra unión y con nuestras propias fuerzas. Y así denunciar y enfrentar día tras día la represión en cada lugar donde haya un pibe asesinado o torturado por la policía. Por eso, compañeros, contra el gatillo fácil y la tortura, organización y lucha. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Escuchábamos el audio acerca de la represión selectiva, en donde de alguna forma describen cómo actúa el gobierno a partir de la justicia y cómo desarrolla los niveles de impunidad que hoy se desatan a lo largo y a lo ancho del país. Frente a esa situación, lo que se ha vivido, en especial en el distrito de Moreno, con los familiares, es vivir en carne propia las condenas absurdas, como ya lo mencionaba en el caso de Luis Oscar Ayunta, donde sí se logró comprobar que fueron fusilados los pibes y limpiar la memoria, como muchas veces lo dicen ellos, por parte de la familia de sus hijos fusilados. Y por otro lado, la impunidad que continúa, ya que las condenas siguen siendo muy absurdas. Sí, además, antes que suceda esta jornada en Plaza de Mayo el día viernes, hubo dos fallos, entre ellos el fallo por parte de la justicia por el asesinato de Luis Bolaño, y vamos a estar buscando la palabra de su hermana en el transcurso del programa del día de hoy, y que bien lo explicabas, la decisión por parte de la justicia que sigue acompañando y amparando a los perros guardianes del poder, y en este caso fue parte de la lectura del documento que se llevó adelante el día viernes en la Plaza de Mayo. Sí, por eso vemos fundamental hacer un balance con los protagonistas de esta lucha, los afectados directos, que son los familiares, los que sufren no solo el aberrante asesinato de un familiar, sino también, como ha ocurrido en Granbur, en el partido de Malvinas Argentinas, amenazas, autos que daban vuelta por la casa de Patricia Bolaño, disparos, que por suerte no se cobraron ninguna vida nueva. En ese sentido, es parte de la impunidad que hoy se desata en los barrios y parte de la impunidad que nosotros denunciamos, y que los familiares empiezan a tomar esa conciencia de la que hablamos siempre y se ponen al frente de esta lucha. Recordemos que el Tribunal Oral número 2 de San Martín condenó al vigilador de la empresa Clave de Seguridad, contratada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, estamos hablando de Juan Pablo Rodríguez, a la pena de 2 años y 10 meses de prisión, por supuesto que sin ir preso. No fue preso, esa fue la decisión por parte del Tribunal Oral número 2 de San Martín, y vamos a estar hablando con Patricia, que es hermana de Luis Bolaño. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, luego vendrá nuevamente nuestro compañero Juan Ledesma aquí en esta radio recuperada, en los micrófonos abiertos de esta emisora. Nos acomodamos sin antes decirte que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. Oh, ¿quién lo puede callar? Oh, si nació en la verdad. De su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido.

Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. En un artículo de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, con el título de Hambre y Transgénicos, Silvia Ribeiro explica que las agroempresas transnacionales son las que más han lucrado con la crisis alimentaria y están entre los principales causantes del cambio climático. Aprovechan la coyuntura para promover agresivamente cultivos y árboles transgénicos como solución de la crisis. El espectro de argumentos falsos, pero recogidos por varios gobiernos e instituciones internacionales, incluye que los transgénicos aumentarían la producción, que los agrocombustibles serían más eficientes, que harán cultivos resistentes a los efectos del cambio climático y que los árboles transgénicos producirán celulosa para agrocombustibles o papel sin competir con alimentos. Pero esos argumentos son falsos e implican nuevos peligros. El problema no es la producción de alimentos, sino el acceso injusto a los medios para producirlos. Además, los transgénicos producen menos que las variedades convencionales. Varios estudios de organizaciones de la sociedad civil e investigadores independientes muestran que la soja transgénica, principal cultivo transgénico plantado en el mundo, produce en promedio hasta 11% menos y que el maíz, el algodón y la canola, que junto a la soja son el 99% de la producción mundial de transgénicos, producen igual o menos. La semilla transgénica es más cara y con la resistencia que generan en malezas e insectos requieren muchos más agrotóxicos. Es decir, estas mismas empresas venden el antídoto. Y sobre este tema estuvimos hablando con una integrante de la Comisión de Semillas de la UAP, con Carolina, que va a explicar qué le dejan las jornadas que se realizó en Buenos Aires por parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas, encuentro número 17, y también va a mencionar cuál es el trabajo que vienen realizando desde la Comisión de Semillas de la UAP. Así lo hizo cuando hablaba con nosotros y explica esta experiencia que se enfrenta a esta lógica que te mencionaba y explicaba Silvia Ribeiro en este artículo titulado Hambre y Transgénicos. Momento estuvimos investigando respecto a las semillas, nos juntamos, se consensuó hace poco cada comisión y lo que encontramos es una situación que nos preocupa mucho respecto a la propiedad intelectual y el avance en este sentido. Encontramos que, por ejemplo, bueno, le estuvimos leyendo lo que fue en Chile, por ejemplo, ahí se aprobó la UPOC 91 que establece la propiedad intelectual sobre las semillas, efectivamente. Acá hasta ahora adherimos a la del 78, pero ahora en noviembre, el 11 de noviembre, hace muy poquito, leíamos una declaración del secretario de Agricultura que dice, bueno, es necesario empezar a hablar del tema de la propiedad intelectual de las semillas porque si no se va a desalentar la investigación genética. Que dicen, claro, estas grandes empresas, no lo llaman así, pero sino esta gente que investiga por el desarrollo del país, invierte, si no se lleva algún beneficio, regalías en este sentido, no van a querer investigar más en nuestro país. Y vimos eso por un lado, después el plan nuevo de plan agroalimentario y agroindustrial, que por ahí vieron algo, coincide mucho con pedidos ya desde el 90, hay por ejemplo una fundación que se llama Fundación Producir Conservando, socios fundadores está Monsanto, está Cargill, y lees en la misma web quiénes somos, bueno, te cuentan que ellos impulsan mucho el desarrollo en este sentido y mandan científicos a Estados Unidos para que vuelvan con nuevos conocimientos técnicos sobre transgénicos y demás, y dicen en la misma página, pero nosotros aún no tenemos un plan estratégico agroalimentario y agroindustrial. Empezás a ver el nombre, hasta el nombre es el mismo, digamos. Esto que acaba de salir ahora es exactamente lo que vienen pidiendo estos grupos empresarios de ese momento. Y entonces la idea de esta red, digamos, en conclusión mediante la UAC, es primero estar al tanto de alertas, investigando qué pasa con esto, y establecer lazos entre grupos dentro de la UAC, y si se suma gente mejor de afuera, y digamos saber quiénes tenemos semillas, no, tal vez hay un peligro en cuanto a la sistematización de la información, que es lo que estamos discutiendo, porque también es poner al servicio de, digamos, si se aprueba la propiedad intelectual, es como ponerle servido quién tiene semillas, dónde, y decíamos, bueno, tal vez no por escrito ni por internet, pero sí saber por lo menos quiénes tenemos semillas y estar en contacto y conservarlas, reproducirlas también, porque los transgénicos siguen avanzando. Nosotros nos podemos quedar diciéndole no a los transgénicos, no a los transgénicos, pero si no reproducimos nuestras especies orgánicas, las que quedan todavía, entonces, bueno, un poco esto es el trabajo de la comisión. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. En este artículo de Silvia Ribeiro, finaliza diciendo: las transnacionales ofrecen que para contener la contaminación y los nuevos riesgos de esos árboles y cultivos manipulados, se puede aplicar la tecnología Terminator, que los vuelve estériles. Terminator nunca funcionará totalmente, como han mostrado científicos. Sumará el problema de la esterilidad a la contaminación, y hará que haya que comprar todos los años semillas nuevas a las empresas. Lo que quieren lograr realmente con los transgénicos es profundizar la dependencia con las transnacionales, invadiendo espacios del mundo donde no han logrado entrar, como África y las áreas campesinas de todos los continentes, para destruir sus formas de vida y sustento, pasando así a controlar las bases de la alimentación mundial. Sobre este tema habla Carolina y va a expresar cómo enfrentarse a la monopolización de las semillas por parte de estas empresas. Por ejemplo, y así lo hacía en las primeras palabras de Carolina, la empresa Monsanto, una de las mayores firmas de semillas en el mundo. Esto no se explicaba. Los dos temas, la propiedad intelectual, la soberanía alimentaria, que viene de la mano de eso. Si se logran apropiar del mercado de la alimentación con tipo mercado cautivo en este oligopolio, estamos muy, muy, muy, muy en problemas. Pero, y por el otro lado, la salud, no es solo quién lo produce, sino qué produce. No puedo elegir ni siquiera qué comer. Aunque tuviera la plata para comprarlo, lo que compro, ¿qué es lo que estoy comiendo? Entonces, elegir qué es lo que quiero comer y que no se me penalice por querer sembrarlo yo misma a la vez. ¿Cierto? Un poco eso. ¿Y en este trabajo con qué se encontraron? Porque estamos hablando de, por ejemplo, cuando se discutió en la FAO la situación del hambre, se planteaba como solución los alimentos de estas semillas transgénicas. ¿Ustedes cómo lo están trabajando esta situación? Y por un lado lo que estuvimos viendo es cuáles son, por qué decirle no a los transgénicos, y cuáles son los peligros, y encontramos que uno es, por ejemplo, el tema de la polinización a través del viento y de insectos hacia otros campos que no sean transgénicos. Hay como si fuera una especie de contagio, digamos. Los peligros a la salud y la dependencia que tienen con los agrotóxicos, que viene, tenés que comprarle el paquete necesariamente, pero bueno, esto viene de la mano del monocultivo también para que subsista esta plantación. Y el otro tema también es que esterilizan algunas modificaciones genéticas, hacen estéril a la generación que sigue. O sea, vos sembras cuando cosechás tus semillas y querés volver a sembrarlo, ya no podés, porque es estéril, digamos. Entonces está ahí también el tema de la dependencia. Y hay estudios que dicen que no sé si realmente es tan productivo, eso habría que investigarlo un poco más, realmente en volúmenes de producción, ¿qué pasa? Hay quienes dicen que es equiparable, se puede equiparar naturalmente los volúmenes de producción. tiene que ver más con el tema del monocultivo y de la facilidad de decir, bueno, de acá ya todo soja y listo. Las empresas han encontrado la manera de ganar siempre. Cuando los precios están altos, venden cosechas que aún no tienen. Cuando los precios están bajos, guardan los granos para mejorar oportunidades. Cuando los gobiernos deben contener a los pueblos con hambre y subsidian los granos, las empresas ganan al vender a precios altos. Cuando las sequías producen malas cosechas, las empresas no pierden nada, pues el contrato obliga al productor a entregarle la cosecha. Si no le entrega nada, le embargan la tierra y pierde el productor y la empresa gana. Esta es la lógica con la que se enfrentan muchos campesinos y también las asambleas ciudadanas, en este caso esta comisión de semillas. Escuchamos la última parte de esta entrevista realizada a Carolina, integrante de la comisión de semillas de la UAP, que nos explica la importancia de estar en Buenos Aires y explicar estas dificultades que viven muchos de los trabajadores rurales y en este caso los campesinos. El Congreso está ahí, pero nosotros tenemos que tejer las redes de otra manera. No nos interesa demasiado lo que pasa ahí, porque lo que leemos, el avance es claro, o sea, la política es muy clara de este gobierno, más con estas últimas cosas. Ah, una cuestión más que me acuerdo ahora, hubo un cambio en la regulación hace muy poquito en materia de transgénicos. Se cambió el marco regulatorio en septiembre. Y hasta lo que leímos ahora, entiendo que es una liberación de esto en cuanto que se acortan los plazos en la investigación del impacto que van a tener, hay como una política clara en ese sentido. Entonces lo que nos deja es más de la gente con la que hemos hablado y circulado, y como que se empieza a activar un poco esta red, dejamos, anotamos mails, sumamos al grupo y quedamos en contacto. Hicimos un pequeño intercambio de semillas, vino mucha gente sin semillas y la idea fue, bueno, el que no tenía semillas se llevaba y cuando coseche las suyas, que va a tener más, vuelven en algún momento, ¿no? Como reproducirlas también de esa forma. Eso nos deja por ahora. Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando. Vamos a seguir profundizando cada experiencia de estas asambleas ciudadanas en el día de hoy. Estuvimos escuchando a Carolina, integrante de la Comisión de Semillas de la UAP, y también a un integrante de las asambleas ciudadanas de Mendoza, que se enfrentan a la instalación de una mega minería a cielo abierto. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, ya llega nuestro compañero Juan Ledesma para la última parte de la columna antirrepresivo en esta radio recuperada, así que nos acomodamos, inmediatamente llega nuestro compañero. Mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. De a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, El barco choca. Nunca es tarde. Te mencionaba que está nuestro compañero Juan Ledesma nuevamente aquí en los estudios y ya está con la comunicación telefónica que había adelantado previamente en la primera parte de la columna antirrepresiva aquí en los martes en Nunca es Tarde. Sí, continuamos con la columna antirrepresiva. En este caso estamos en comunicación telefónica con Jessica, la sobrina de Luis Quega Bolaños, uno de los casos ya conocidos que estuvimos desarrollando durante estas semanas. Y bueno, como ya todos saben, el asesino, luego de haber sido condenado a 2 años y 8 meses, está en libertad. Así que estamos en comunicación telefónica con Jessica. Hola Jessica, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Queríamos que nos comentes cómo fue la actividad del archivo 2011, en donde generalmente nosotros hacemos un balance con los familiares e intentamos que sean ustedes los protagonistas de este balance y de contarnos cómo fue la actividad. La verdad que a mí me gustó mucho, estuvo bueno. Aprendí un montón de cosas, conocí gente buena, compañera. Soy sobrista de Juana Luis Bolaño, que fue asesinado el 14/3/2009 por un hombre de seguridad de SLR. En esa actividad se encontraban otros familiares, aparte había organizaciones que venían acompañando la actividad como todos los años. Muchas familias había. ¿Podemos comunicarnos con algunos de los otros familiares, con Patricia o con alguno de los otros que esté ahí, para que también, si ellos quieren explicarnos un poco cómo se desarrolló la jornada y, bueno, aportar un poco más al balance y de alguna forma también poder escuchar a los otros que estuvieron en la actividad, ¿no? ¿Podemos hablar con alguno de ellos también, aparte de con vos, de hablar con vos? Sí, ahora igual le pregunto. Dicen que si quieren hablar también ustedes para contarle cómo estuvo la organización y todo. Bueno, ahí estamos escuchando a los vecinos. Bueno, continuamos acá, bueno, en comunicación, y lo que intentamos hacer ahora es, de alguna forma, continuar con el balance y continuar informándole a los oyentes acerca de la actividad que se realizó el viernes. Sí, lo que estábamos buscando es la palabra de Patricia, que es hermana de Luis, y estaba ahí la sobrina hablando con Patricia para hablar con nosotros y explicar este balance y también ver las sensaciones que le generó hacer el documento conjunto por parte de los familiares que integran Correpi. Ahí está en línea Patricia. Hola Patricia, ¿estás en línea? Sí, habla. Sí, queríamos... Me escucho como sobrecortado, Juan. Ahí me escuchás mejor. Bueno, queríamos que nos comentes un poco acerca de cómo elaboraron el documento conjunto con los otros familiares, cómo se desarrolló la actividad el viernes pasado. No se escucha, ¿no? Hola. Hola, sí. Queríamos... Me escuché entrecortado, Juan. Queríamos... Nada, se escucha casi. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Queríamos que nos comentes acerca de la actividad, cómo realizaron el documento, cómo estuvieron de alguna forma con otros familiares escribiendo y redactando lo que fue el documento que se leyó en el acto. Bueno, en el día del archivo, el día 25 de noviembre, se hizo un acto en la Plaza de Mayo, entre abalanceando de un archivo del 2011. Más de 3.496 las presentaciones. Las personas que matan a las fuerzas represivas, desde el año 1983 hasta hoy. Más de la mitad de los que mataron es entre el gobierno y hay muchos de los asesinos libres. Amparados y el poder político, jueces, fiscales y porque defienden a los que tienen plata, la policía, gendarmería, etcétera, no son dependientes del Estado. Y el gobierno, porque ellos le van le pagan un sueldo para que maten a la gente. La policía nos cuida, nos mata. Bueno, muy claro lo que relatabas acerca de que quien paga el sueldo a la policía, a los asesinos, es el propio Estado. Son los propios funcionarios los que gobiernan, ¿no? Son los que le pagan el sueldo a los asesinos. Es eso, más que nada, lo que queríamos que le transmitas también a los oyentes y para continuar con las ideas y la acción que lleva adelante Correpi. Claro. Bueno, ahí escuchábamos a los familiares de Luis Bolaño. Dificultades en el audio para que nos pueda escuchar, pero ahí nuestro compañero lleva adelante la tarea de hablar con los familiares que llevan la lucha y se organizan. En este caso participaron de esta jornada que fue el día viernes, la presentación del archivo de Correpi. Bueno, Juan, estamos casi finalizando el programa, así que muchas gracias por estar aquí como todos los martes en la columna Antirrepresivo. Igualmente, y saludos a todos los oyentes. Nos acomodamos e ingresamos al final, en este caso con una banda que le gusta mucho a mi compañero Rubén Bustamante y también con una banda que le gusta mucho a otros compañeros de la radio, que es Los Redondos Ricota, así que intentaremos que ingrese en los últimos 7 minutos algunas de las joyitas musicales. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Páez le gusta mucho a nuestro compañero Rubén Bustamante, pero le gusta aún más Soda Stereo. Así que vamos a estar escuchando en el día de hoy algunos fragmentos de los demos de las canciones más conocidas de Soda Stereo y de Los Redondos de Ricota, y también la palabra de los propios protagonistas sobre esta pelea mediática y también pelea de fanáticos, esta idea futbolera que se transmite también en el rock, como también en los ámbitos políticos, en este caso Soda Stereo versus Los Redondos de Ricota. Así que escuchamos en primera instancia de música ligera, una canción que tenía solidez en la letra, pero Cerati le iba modificando en esta versión demo que vamos a estar escuchando en instantes. Escuchamos cómo se demiaba, es decir, cómo se moldeaba esta canción que apareció en Canción Animal y que luego Cerati en instantes va a estar modificando la letra, como así lo va a hacer ahora. esas cosas pasan, esa parte nunca salió en el disco y tampoco en las versiones en vivo, pero para eso son los demos. Y hoy vamos a estar en esta lógica de los protagonistas contando cómo vivían el enfrentamiento, en este caso lo que proponía la prensa de rock argentino sobre Soda Stereo versus Los Redondos de Ricota. Así lo hace Gustavo Cerati en una de las tantas entrevistas que le realizaron. Habla sobre Los Redondos de Ricota de la siguiente manera. Creo que lo que más me ha molestado es tener que contestar la misma pregunta todo el tiempo con relación a si Los Redondos y Soda Stereo. Y la mira, me resulta tan cansador porque parece ser como una especie de cosa que pasa por un lugar en donde yo no logro entrar. O sea, definitivamente la razón por la que estoy haciendo música tiene muy poco que ver con ser antagónico con algo. La primera vez que lo registré fue una vez en un concierto mío, donde sentía cantos contra el indio, ¿no? Y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Parecía ser una respuesta, un juego entre el público en sí, y no está bueno que uno lo deje mucho afuera. Y no lo dejaban afuera. Lo que ocurría era que ellos estaban fuera de esa lógica. Y quien también se instalaba en esta discusión eran los propios Redondos de Ricota. No sé qué estamos escuchando ahora, a ver qué tenemos. Otro demo más, pero esta vez de los Redondos de Ricota. Algunos fanáticos lo buscan y está aquí en la radio. Escuchamos un poquito de esta canción que apareció en uno de los discos formales de los Redondos de Ricota. Tiene otros tempos, es diferente, otra forma de moldear la voz en Indio Solari. Un demo que moldeaban las canciones que luego iban a aparecer en el primer disco y algunas discos después. En esta versión de demos está Super Lógico, por ejemplo, donde participó Claudia Puyó, quien fue corista de la persona que escuchábamos en primera instancia, que es Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez. Pero ahora vamos a escuchar la palabra del Indio Solari, una entrevista realizada en ¿Cuál es?, programa de Pergolini, donde habla sobre Cerati, sobre Soda Stereo. Esto fue el año pasado. Recordemos que se está pidiendo por la salud de Cerati todavía. Muchos fanáticos y la misma familia están acompañando al músico. Y algunos integrantes de Soda Stereo han mencionado algunas declaraciones que fueron polémicas respecto a las decisiones sobre la vida de Cerati. En este caso fue el baterista Charlie Alberti, que dijo que a él le daba mucha lástima y por eso no lo iba a visitar a Cerati por la situación en la que está el líder de Soda Stereo. Desde aquí nosotros hemos mantenido nuestra postura de seguir informando y seguir acompañando a los familiares. Intentamos buscar la palabra de ellos, es un poco difícil porque la mamá solamente habla en momentos en el que hay alguna novedad. Lo que menciona en la prensa es que Cerati es estimulado por la música y que está teniendo algunos avances, no tan avanzados como algunos quieren, pero que está avanzando en su salud. Escuchamos al Indio Solari, que habla sobre el líder Soda Stereo y también sobre esta pelea mediática y de fanáticos, Soda Stereo versus Los Redondos. A mí me volvió a pasar con esta especie de tristeza sincera que hablé de hoy, claro, con respecto al premio, me volvió a pasar lo mismo. Primero porque alguna vez he leído, y a mí me ha pasado, que yo nunca vi esa especie de rivalidad. Digo, no, nunca sentí, para mí... ¿No escuchabas el canto? Sí, no, pero para mí no existió. Definitiva, él tenía un carácter más glamoroso, más fashion, y yo más crítico, más ácido. Eso quizás haya separado los públicos, probablemente. Y de pronto yo no sentí nunca esa rivalidad, y de pronto también lo que decía ahí en la revista, esta que vos estás mencionando, es que esa rivalidad de haber existido a mí me enaltece, porque es uno de los músicos más importantes que ha habido acá. A mí me gusta mucho más la etapa solista, me parece más aventurera que la etapa de Soda, que bueno, que fue muy exitosa, entonces, pero me gustaba más los riesgos, por más que no llenara estadios del Sol y con Soda hizo 7. Me parecía más aventurero ese Cerati de las últimas etapas. Este es un inédito de los Redondos de Ricota, pero vamos a cambiar algunos planes y le vamos a dar tiempo a nuestro compañero Rubén Bustamante para poner un demo de Soda Stereo, que es el pre-demo del tema 1990, que si no me confundo y me puede corregir mi compañero Rubén Bustamante, apareció también en Canción Animal, 1990. Una canción que me gusta mucho, por cierto. Pero antes comenzamos a despedirnos. Hoy te podés quedar en la 90.1 escuchando la repetición de Recorte Informativo a cargo de nuestra compañera Cintia Medina. Luego vendrá Perfiles con la conducción de Rubén Bustamante, pegaditos compañeros de clase aquí en la 90.1 y cerrando la jornada Alguna Vez, Algún Lugar. Hicimos Nunca Es Tarde, quienes habla Fernando Ochoa, y también nuestro compañero Rubén Bustamante, acompañados con la presencia de Juan Ledesma con la columna Antirrepresivo. Desde ya, muchas gracias por estar sintonizando la 90.1. Los dejo con el pre-demo de Soda Stereo, el tema 1990. Muchas gracias por estar. Mañana nos encontramos nuevamente. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.